podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Placer saludarlos. Programa número 15, ¿quién diría? Digo, como hemos Luis llegado. 15. Sí, como Luis, como Luis, como los sillones. También, como la niña bonita. Favor, como la niña bonita. Ahí le tenía que decir. Ahora sí, vamos a presentar formalmente porque tenemos a uno de siempre que es mi preferido, eso de más está decirlo. Obviamente. Y lo tenemos temprano hoy, que es otra cosa. Tremendo. Porque él siempre es cumplidor. Si no viene horario es porque no puede. Pero nada, usted siempre mandando al frente al compañero. Siempre llegué así, a la escuela llegaba también, media falta. Yo ya hablé con la mamá y él está justificado, por favor. Sí. Bienvenido, señor Geronimo Macchi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Pero vos sabés que pensé que eran más que 15. Porque claro, como vamos cada una semana. Pero el anterior fue el 14, güey. Parecía. Sí, ya sabía. Pero digo, la sensación es de que fueron más de 15. Bien, y estamos en el aire también con uno de nuestros colaboradores. En este plan Fines que estamos haciendo, plan Fines Radial, algunos de nuestros alumnos hacen la modalidad de educación a distancia. Y en este caso tiene que venir a rendir examen. Una vez cada 3-4 meses hay que presentarse frente a la docente. Por lo tanto, le decimos bienvenido al señor Juan Ignacio Manquiola. Tengo miedo. Corroboramos que es de verdad. Sí, sí. Es cierto. No tiene nada que ver con gorilas. ¿Viste cuando te preguntan, sos un robot por el celular? Bueno, no es un robot. No. Estoy programado para decir que no soy un robot. Y también tenemos, es un alumno un poquito más calladito. No nos ha traído tantos trabajos porque se incorporó recién este año, pero bueno, debido a su inteligencia, evidentemente puede ser que a diciembre llegue a aprobar este secundario el señor Fernando Roca. En realidad hago machetes, ese es mi secreto. Pero por lo menos me dice la verdad, y si me dice la verdad, conmigo va bien. Primero la honestidad. Había una fotocopiadora famosa en Villaliza que le llamaba Reducciones Estudiantiles y eran. Básicamente, es muy bueno. Los reyes del marketing. Y fuerte el aplauso desde ya agradecerle, como siempre, el espacio en esta Radio Cultural Platense a nuestro operador, encargado de la puesta en el aire, el señor Luis Malpeli. Está diciendo obscenidades, por eso no sale del aire. Bueno, chicos, el tema que nos convoca hoy, en este caso, lo va a presentar, porque es el que más baja nota tiene, el que la verdad no da pie con bolas. Vamos a, entre ustedes, sin que nos escuche, vamos a darle una ayudita. Es un compañero que le cuesta un poquito, chicos, por favor, no al bowling. Yo le presto el pache. No me lo discriminen. Por favor, les pido, escúchenlo, ténganle paciencia. Es rarito, le cuesta, pero bueno, el papá nos pidió por favor que le hagamos un lugar. Así que el tema lo va a presentar el señor Esteban Alves. Bueno, ¿qué puede salir mal? A partir de ahí, de tamaña presentación. Bueno, dice que su unión debe ser ley primera. Dice que es aburrido eso de bailar entre sí. Dicen que los hay por mitades, que los hay de armas, que los hay espirituales, que los hay de sangre, que los hay como regalos de la vida. Dicen y digo, yo no tengo hermanos de sangre, yo soy hijo único, pero tengo, incluso tengo en esta mesa, algunos con los que me ha mimado la vida, realmente. Que no soy yo, claramente. No, usted no la cuento. Hay una distancia. En docente no hay una distancia. Tiene razón. Que en este caso es demasiado breve para mí. Entonces, por favor, no me traiga más gomitas. Toda autoridad... ¡No se la coma! ...una distancia inevitable. Por lo menos para mí, que soy una medio anarquista, siempre que alguien tenga autoridad... Es que las relaciones empiezan a ser verticales. Amistad. Ese es el problema. Claro. Y es muy difícil. Y lo bien que hace... Relación. Me está cayendo bien. Ya de por sí tiene... La mitad, un 5 ya tiene. Pero yo opino igual. Qué fácil vino la profe. De la autoridad, pero él opinó distinto. Él opinó primero. Una cosa es una cosa, otra cosa Otra cosa es otra cosa. Es así. Bueno, continúe, don Alves. Bueno, ya habrán sospechado desde el otro lado que el tema de hoy es la hermandad. O la condición de hermano, al menos. Si nos remitiéramos al diccionario, ese que tanto ha servido a algunos para mostrarse como eruditos y a otros para andarse por la vida corrigiendo ajenos, encontraremos que hermano, hermana, ahora viene con el lenguaje inclusivo. Hermanes. Ahora son hermanes. Hermanes. Ahora son hermanes. Usted vivo. O hermanis. ¿Te toca un hermano intersexual y qué onda? ¿Qué es? Yo soy hijo único. Bueno, estuvo bien. Persona o animal que tiene en común con otra el mismo padre y la misma madre, o solamente uno de ellos. Esa es la definición que nos da el diccionario. ¿Bien? Como para tener un punto desde donde arrancar. No me dice nada. Los tengo todos. Yo tengo diccionario. No está tan mal. Se puede conseguir un corrector. Yo tengo más uno o menos la misma cosa. Yo tengo uno que es alemán-español, pero no viene al caso. No ayuda mucho. Yo, si quieren, les traigo el de inglés, pero me parece que, salvo acá a Nacho, nadie más le va a dar utilidad. Está prejuzgando. Diremos que la Biblia, que siempre es una buena referencia para todo, para casi todo, motores de combustión no, pero otras cuestiones más, también, más terrenales sí, cobija diferentes tipos de historias de hermanos. Historias conflictivas. Un tal Caín, que no se llevaba todo bien con el Abel, lo veía como un hijo de papá, dicen. Hermanos envidiosos, los hermanos de José, como hemos visto hace algún tiempo, redondamente lo vendieron a unos mercaderes, los tipos porque estaban muy envidiosos del trato que él tenía con su padre. Hermanos religiosos, los apóstoles eran devotos hermanos de Cristo, bueno, salvo por el temita de las 30 monedas, por un lado, y por el de las negaciones, por el otro. Pero no todo está contado en el libro de los libros. Quizás la idea de hermano se escriba siempre en singular. Quizás cada historia hable de un lazo que es particular. Para que haya cuestiones generales, quizás es necesario que cada uno maneje lo particular. ¿Sí? Es decir, hermano será lo que es para vos, Fer, lo que es para vos, Jero, lo que es para vos, Nacho. ¿Usted tiene hermana, profe? ¿Hermano? Ah, pensé que me iba a mandar a la de mi hermana, pero hermana no tengo, me iba a decir. Justamente. No, por eso me entretengo, pero como tiene hijo único, como usted es hijo único. Sonamos. Claro, sí, yo me estaba... Y con la de Jero no me voy a estar entreteniendo tampoco. Qué frase rara. La hermana de Jero. Estamos hablando de los hermanos. Eso no es. Realmente. No, a ver. No la editen, ¿viste? No la. Salen crudo. Está muy bien en crudo. No, esa es la mente retorcida. ¿De qué estamos hablando? De hermanos. Y entonces. ¿Y entonces? No tiene super yo. Ella. Es verdad. Yo. Claro, exacto. Es un filtro. La parte de la cultura introyectada no pasó. Bueno, sí, tengo un hermano del cual voy a hablar más tarde. En Rusia sí voy a hablar, porque yo no sé si en estos ámbitos o espacios hablo de mi vida privada. No, hace muy bien. No, aún. Supóngase. Nunca. Bien. La revista Gente en la puerta. Vamos a apelar luego a la experiencia de cada uno de nosotros, al menos a los que tienen experiencia. Y dejaremos abierto el cajón, obviamente, para aquellos que están del otro lado y nos digan qué relación han construido con sus propios hermanos o qué viene a la cabeza cuando uno maneja esa idea, la idea del hermano. Pero como tenemos por costumbre acá, vamos a traer a cuento algunas historias de hermanos que se nos antojan que vale la pena recordar. Vamos a hablar de los hermanos Montgolfier. A ver, ¿quiénes son? Joseph Michael y Jacques Etienne. No le sale francés también, ¿eh? No, entonces sería Joseph Michel y Jacques Etienne. Ay, me gusta un poquito más. Ahora bueno, sí. Entonces, hermano, viste, cuando lo decís alrededor de gente que no sabe nada. Claro, claro. Esa es la ventaja. Me saqué los anteojos, así que no hay truco. Chance. Igual siempre decimos lo mismo. El secreto es decir las cosas con seguridad, de manera que el otro piense que uno que sabe. Que parezca que sabe. Es el cómo y no el qué. Precisamente. En las discusiones es así. Es la forma. Claro. Sí. Y alzar el tono de voz. Si este tipo está muy seguro. Claro. Y si tenés la posibilidad de poner nota, ya está. Redondeás el combo. Como yo. Sí, va adelante. Bueno, estas dos mitades, estos dos hermanos, Joseph Michael y Jacques Etienne, dos hermanos franceses ellos, son considerados los inventores del globo aerostático. Ah, Ajá. ¿Sí? Eran hijos de un fabricante de papel, y mientras con bolsas de papel invertidas sobre el fuego descubrieron que estas subían hasta el techo, bueno, nada, no tuvieron que ir mucho más allá. Vamos a hacer una bolsa grande y ponemos una canasta al perro o al gato. Y a por los cielos. Hablando de por los cielos, vale mencionar también a los hermanos Wright. ¿Bien? Right. Son conocidos mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. El tema de la invención del avión propiamente dicho está un poco en tela de juicio, pero los americanos que por son Da quienes Vinci, ¿sí vos? Y ya había precedentes. Da Vinci seguramente sea el más conocido, pero el problema que tuvo Da Vinci es que no tenía los las materiales, como le faltaban para herramientas. Claro. Y le faltaba prensa. Cosa que no le pasaba a Gutenberg. Claro. Bueno, los hermanos eran fabricantes de bicicletas, pero llegaron a diseñar y a fabricar un avión controlable que fue capaz de planear en un corto vuelo impulsado con ayuda de una catapulta externa. Excelente. Era, en realidad era una piedra. Sí, tal cual. Era una piedra con alas. Pero bueno, hablaremos también. Si tiraban a la vieja, era un avión también. Más o menos. ¿Viste cómo son los prototipos? ¿Hasta dónde llega el gato? Tienen 7 vidas, así que es vuelve. Hasta donde dé. Chicos, por favor, ayer fue el Día del Animal. ¿Pueden tener un poquito más de decoro? Perdón, perdón. Tienen razón. Yo tengo un hijo gato, así que entiendo. Claro. Ubíquense. Como yo tengo, Franco. Yo tengo un amigo gato y un presidente también. Ah, tienes razón. Ese lo compartimos todos. No, no, ese es suyo. Lo padecemos. Yo no lo voté. No. Pobre los gatos, ¿no? Porque no, yo tampoco lo voté, pero sin embargo lo tengo. Ah, sí, no, yo no voto. Sí. No, esa cosa del lenguaje carcelario de que el gato es algo negativo no me termina de cerrar, claro, pero bueno. ¿Qué culpa tienen los gatos? No, sí. Pero bueno, les cayó, pobre. Mejor no les pregunto. Porque gato también hay otra definición de gato, pero bueno, no charlemos de ese tema. Bueno, vamos a hablar de los hermanos Marx, ¿sí? Bastante distantes ellos del gato, pero también distantes del hombre de barba que tanto se parecía al Papá Noel de Coca-Cola. Los hermanos Marx eran 5 y tuvieron enorme éxito tanto en el vodevil como en Broadway y posteriormente en el cine. 5 de sus películas están incluidas en la lista de las 100 mejores comedias del American Film Institute. Chico, Harpo, Groucho, Gumo y Cepo hacían reír a todos los Estados Unidos. Y alrededores. Y alrededores, ¿sí? Hay muchas frases memorables de Groucho, particularmente. Sí, claro. Que se, quizás, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Exacto, entre otras. Sí, impresionante. Sí. Fíjense que estamos hablando de 5 personajes que tienen 70, 80 años atrás en el tiempo. Y sin embargo, esa actualidad, esa vigencia, ese humor que atraviesa el tiempo, ¿no es el que habla de Blandes? De McCarthy de comunismo de rojos en la década del 50 en Estados Unidos, ¿no entraron a botear? Sí, entraron casi todos. Sí, en una bolsa grande. Vamos a hablar también, y por último, de los hermanos Wachowski. Ex hermanos, ahora hermanos. No, bueno, es. Hermanes. Vos sabés que. Sí. Porque empezó uno y sí, después pasó la otra. ¿Eso no es raro? Sí, sí. Es bizarro. Los dos juntos. Bueno, expliquemos porque no se entiende. Sí. Bien. Directores de cine, guionistas y productores estadounidenses, realizadores de la trilogía de Matrix. Nacidos y educados en Chicago, comenzaron con una carpintería mientras creaban cómics en sus ratos libres. Bien. Es un buen inicio. Larry y Andy eran en ese momento. Pero, hoy son creadores de una de las trilogías que cambiaron la perspectiva de cine ficción, pero ya ellos mismos no son quienes eran. No. ¿Se llaman? Lana. Y no sé, Andrea, supongo, qué sé yo. Andrea, Andy, no sé, Andy. Cómo se llama, pero Larry es Lana, eso estoy seguro. Es curioso, ¿no? Es curioso el tema de la transexualidad, pero es muy curioso que se dé en dos hermanos que tienen trascendencia pública y además que han hecho una cierta causa común a partir de ahora y de ese cambio es el material que Sensei. Genera. Claro. Sensei, que tiene una clara, digamos. Toca ese punto bastante, ¿no? Me parece. Sí. De hecho, uno de los protagonistas es una chica que es trans. Trans. Y que yo la busqué. Cuando la vi dije, pero. Es una. ¿Te querías? Es mujer. Una mujer así. Sí. Si es una mujer haciendo el personaje, no me gusta, dije. Entiendo. No me gusta. Era una transexual. Me siento ofendido. Ah, y era real. Y no. Era. Tampoco no le dan trabajo a. Claro. Y no. Sí. Era una chica trans. Sí. Una actriz bárbara, aparte. Y muy bonita. Bien. Y no sorprende, además, viniendo de quien dirige. Exacto. O al menos guiona. Sí. Es un discurso que trasciende la obra misma. Exacto. Tal cual. Sí. Bueno, por último, y a modo de cierre musical, en este caso nos quedamos con un tema de un grupo de hermanos, naturalmente, ¿qué iba a ser sino con cuñados, con suegros? No, vamos a escuchar un tema de los Bee Gees. ¿Qué eligió Fernando a todo esto? Excelente. Entonces que lo presente Fernando. Y vamos a escuchar de los VGs, Speaks and Specs. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet, I could meet? Where are the girls I left far behind? The speaks and the specs of the girls of my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where are the girls that I left far behind? The sticks and the specs of the girls on my mind. The sticks and the specs of the girls on my mind. Where is the girl I love all along? The girl that I love, she is gone, she is gone. The sticks and the spits of my life gone away. All of my life I call yesterday. The sticks and the spits of my life gone away. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Cultural Platense, y vos nos podés mandar el mensaje que quieras. Nosotros te estamos leyendo a través de www.culturalplatense.com. Hablamos de los hermanos, de las relaciones de hermandad. Por ahí no tenés un hermano de sangre, pero sí tenés a alguien que sentís como tal. Así que bueno, vamos a estar escuchando lo que vos tengas para contarnos hasta las 12 de la noche. Pasaron 20 minutos de las 10, esto es Cajón del Medio. Y ahora cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera. Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo. Cuando programamos nuestro día con programas sin parchear. Cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto. El mueble imaginario nos muestra una trampilla, con un espacio más. Este cajón de las cosas raras que hoy se hace en vivo. Cajón de las cosas raras, especialmente raro, porque va a ser distinto a lo que venimos haciendo. Vamos a hablar, ni más ni menos que... de la Torre Oscura. La Torre Oscura. Y va a ser un cajón de cosas raras encerrado adentro de un artefacto, o un artefacto encerrado en un gran cajón de cosas raras, porque vamos a mezclar columnas hoy. Exactamente. Y vamos a hablar, el crossover más esperado del mundo. Sí. Pero adiós Avengers, ningún Avengers, nadie los conoce. Que se la lleve. No sé de qué me estás hablando. Vamos a hablar de la Torre Oscura porque justamente lo que narra, después vamos a ir desarrollando qué es la Torre Oscura, pero lo que narra es una relación de hermandad construida por el destino o el caso, ¿no? Algo más, claro, más el K, según la Torre Oscura es un libro, el libro central de la obra de Stephen King. Así es. Y cuando habla de K, habla de algo que es más fuerte que el destino. Exacto. Es algo que va, que es superior. La única explicación que da es que el K es una rueda. Sí. Y ese K conforma una unión de hermandad entre personajes que se van conociendo a través de los de los universos y de los tiempos, o de los cuandos, como le llama Stephen King. ¿Qué es la Torre Oscura? Como dice él, es la historia vertebral que trasciende a gran parte de las otras obras de Stephen King. Es el mundo que él fue construyendo a lo largo de toda su carrera. Estamos hablando de un novelista ultra famoso, nacido en Maine, criado y que vivió toda su vida en Maine, en el norte de Estados Unidos, siempre con la misma mujer y con sus hijos, con su esposa novelista Tabitha y sus hijos, tres hijos, Naomi, Owen y ahora no me acuerdo del tercero. David, no. No, David es el hermano. No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que él durante toda su formación como escritor, incluso antes, estuvo esbozando La Torre Oscura. Y La Torre Oscura se fue transformando en su obra vertebral, que terminó unos 30, 40 años después de comenzada. Arrancó en marzo del año 70 y lo terminó en septiembre del 2004. Increíble. O sea, lo empezó a escribir cuando nadie lo conocía, lo terminó de escribir cuando ya era Stephen King, básicamente. ¿Ya había tenido el accidente cuando terminé de escribirlo? Sí. En el medio. De hecho, el accidente, sin spoilearla demasiado, aparece en el libro. De hecho, sí, aparece también alguien. Diremos que cierto día, cuando salí a hacer un paseo ahí por Maine, en una zona rural, acostado una cosa, sí, tuvo un accidente un granjero que iba en su camioneta y que se durmió porque tenía un perro atrás, empezó a decirle al perro pará, no sé qué, fíjate, perdió el volante y se la puso con Stephen King. Generándole, bueno, trastornos físicos desde ya, pero además también una laguna, que es quizá lo que menos puede desear un escritor, que es la imposibilidad de escribir, sobre todo un tipo como King, que es uno de los escritores más prolíficos del siglo. Y que escribe 8 horas por día, todos los días, como ejercicio, aunque no tenga nada para decir, hasta que salga. Y que ha llegado al extremo de inventar un seudónimo para escribir, para seguir publicando con otro nombre. Es bárbaro. Sí. Bueno, Stephen King, como dice él, como dice Fernando, empezó a escribir La Torre Oscura en una hoja gruesa de color verde y una máquina, creo que una Remington, a principio de la universidad. Sí, sí, sí. Y después lo empezó a publicar por fascículos, en la década del 70. Fascículos que... Desde el 78 al 81. Exacto. Iba saliendo pedacito. Pero no tenía ningún interés en difundirlo. Hasta que lo convencieron y tiró una tiradita así de 10.000 ejemplares que se agotaron. Y en un momento determinado, cuando edita, no me acuerdo qué novela fue, más o menos, la que acaba de salir en el cine ahora con una reversión. El Cementerio de Animales, la editorial cita como antecedente esa novela que nadie conocía. Y ya Stephen King era un referente de la literatura y tenía muchos fans. Entonces los fans empezaron a desesperar por conseguir... ¿Qué es ese libro? Que no lo conozco. De Gunslinger, que es el primero de la edición. Entonces tiene que tirar otros ejemplares, tira otros 10.000, se agotan de inmediato y después lo frisa. Porque no tiene nada que ver con el resto de su obra. Entonces queda congeladito. Hasta que mucho más adelante lo vuelve a editar, pero ya con todas las pompas. Sí, y ya con otra tirada, ya es otra cosa. Sí. Después de ahí... sale el segundo libro, este sale en el 87, exactamente. 5 años después. 1987 edita La Estación Central, ¿no? Sería La Llegada de los Tres. La Llegada de los Tres. La Llegada de los Tres es cuando ya se... ahí es donde empieza a aparecer el Catet. Exacto. Que es esta hermandad de la que estábamos hablando. Sería como somos hermanos por el destino, digamos. Exacto. Aún más fuerte. Somos hermanos porque no podemos evitarlo. No lo elegimos. Exacto. Pero tenemos que actuar en consecuencia. Estamos guiados por una especie de as, literalmente un as, que nos va llevando por un rumbo. Y ese rumbo nos va armando. ¿Quiénes son estos tres? Sin contar demasiado el argumento. El protagonista de La Torre Oscura se llama Roland, es un pistolero que ha vivido ya cientos o miles de años, no se especifica. Ha vivido la destrucción y el cambio del mundo. Un mundo que ya no es lo que era. Que se fue. Que se fue. Ese mundo es una especie de Far West. Ahora vamos a contar por qué se le ocurrió eso a Stephen King. Es una especie de Far West en un futuro, pero de acá a, no sé, 100.000 años, sí, póngale. Cuyo pasado sería nuestro futuro. O sea, hay robots, hay máquinas de guerra que han quedado en desuso, pero que son parte del pasado de los antiguos. Esos antiguos serían nuestro futuro, digamos, nuestra percepción del futuro, al menos de los que vivimos el siglo XX y toda su cultura pop, digamos. ¿Por qué Stephen King, un comentario de costado, por qué Stephen King piensa la Torre Oscura? Stephen King va a ver El Señor de los Anillos en la década del 60, no la película, perdón, lee el libro, y va a ver Lo Bueno, Lo Malo, Lo Feo, eso quería decir, el western de fines de los 60, principios del 70. Sí. Western Spaghetti. Y se le ocurre hacer un mito que muestre esa especie de lejano oeste, pero con magia y con toda la mística del Señor de los Anillos, que para los hippies de ese momento, que consumían mucho ácido, Stephen King ha consumido todo lo que se le pasó por adelante durante muchísimo tiempo, se les quedó pegado en el corazón y en la mente. Él construyó un mundo que combina ambas cosas. Exacto. Una cosmogonía propia. O sea, claro, sí. Mezcla los mitos artúricos. De hecho, las armas están forjadas a partir del metal de Excalibur. Sí. Las armas que usa el pistolero. Mezcla también, bueno, sí, del Señor de los Anillos. Para cuando termina, el cuarto o quinto libro, ya hasta metió cosas de Marvel. Metió personajes de novelas del mismo. Claro. Que vuelven a vivir o que cambian de mundo. Bueno. Yo tengo una particularidad. Yo he seguido mucho a Stephen King, pero no la saga de la Torre Oscura. O sea, yo podría hablar por lo que se ve desde la ventanilla de los otros libros. Porque en la mayoría... Es que sin haber leído la Torre Oscura, quieras o no, en cierta forma lo leíste. The Stand, por ejemplo, también llamado Apocalipsis, con su reversión de más de 1000 páginas, es como la contracara. Hay personajes que se cruzan, incluso hay una cita explícita al virus que provoca esa gran epidemia que destruye a la humanidad, el Apocalipsis, que tuvo también una miniserie, que es una de sus obras más queridas en Estados Unidos, y la más larga posiblemente. ¿Qué sé yo? Bueno, It. It, ni hablar. La criatura de It, el payaso, el Pennywise, sin ir más lejos, es una de las criaturas que también salen del mundo de la Torre Oscura. Sí. Wick 8. Wick 8. Wick 8. O La Niebla. La Niebla. Sí. O Lizzie's Story, que para mí es una de las mejores novelas de Stephen King, la historia de Lizzie, que ahora están por hacer una miniserie. Sí. El retrato de Rosemother. También. Que vos decís, ¿qué va a tener que ver la historia de una mujer golpeada con la Torre Oscura? A través de esa pintura. Y, claro. Corazones en la Atlántida, claramente. Sí, Corazones en la Atlántida particularmente, sí. De hecho, uno de los personajes de Corazones en la Atlántida, que es Ted Brautigan, creo que se llama. Ted Brautigan, sí. Tiene un papel muy importante en la saga de la Torre Oscura. Si vieron la película... Es el chico. No, si vieron la película, no, es Anthony Hopkins. Exacto. Ah, sí. Él viene de un mundo que no sabe bien cuál es. Después lo secuestran y lo llevan de nuevo a ese mundo. Y tiene un rol en ese mundo, que es el mundo de la Torre Oscura, que sería el mundo, no sé cómo llamarlo, porque es como el cruce de universos, es una cosa rara. ¿Qué es la Torre Oscura? La Torre Oscura es aquello que sostiene todo el cruce de universos, lo que serían los multiversos. Si esa torre cae, se acaba todo y reina la oscuridad. Hay una serie de corporaciones, literal, una se llama Sombra Corporation, la otra Positronic, North Central Positronic, que son como el mal encarnado en una corporación que lo que intenta es aniquilar todo lo bueno. Responden a algo que se llama el señor Carmesí, el rey Carmesí. Crimson King, King Crimson. Está basado en la banda, ¿no? King Crimson. Bueno, sí. Bueno, es muy difícil explicar qué es la Torre Oscura, y si vieron la película van a creer que es una sandez. Si vieron la película es más difícil explicarles. Sí, porque es una porquería la película que hicieron. De hecho, eligen un afroamericano para hacer, que tendría que haber hecho de Flag y lo hubiese hecho muy bien, para hacer al pistolero, y el actor que hace de Flag tendría que haber hecho se confundieron, uno leyó el libreto, no, y dijo, bueno, está basado en Clint Eastwood. De Lo Bueno, Malo, Feo. Sí, sí. Y le ponen en la película a Idris Elba. Es un rubio quemado por el sol. No. La piel agrietada por cientos de años de caminar por el desierto. Con los ojos. Sí, sí. Con los ojos azules. Es la metáfora del pistolero. Exacto. Además, lo curioso es que el hijo de Clint Eastwood es igual a Clint Eastwood. Y le podría haber ido. Había actores de sobra, ¿sí? Para hacer todo lo que todos pensamos que tenía que ser. Y no, esto no es racismo, es lógica. Tenemos un libro donde te ponen un tipo y te ponen otro que vos decís, iba justo para Randall Flagg. ¿Quién es Randall Flagg? Es un malo que atraviesa otras obras de Stephen King, por ejemplo, The Stand, justamente, Apocalipsis. El mundo se divide entre el lado bueno y el malo. El bueno es una señora viejita negra y el malo es. Una especie de rockstar mezclado con modelo de portadas de novelas rosas. Que viene viviendo desde hace muchísimo tiempo y estuvo protagonizando muchas tragedias a lo largo de la historia de Estados Unidos, porque la Torre Oscura lo que tiene es que siempre recurre a el cruce con el presente en Nueva York. Siempre vuelve a Nueva York. Eso, la única explicación es que lo escribió Stephen King, que vive muy cerca de Nueva York, y claro, que cada tanto va para ahí. Claro. ¿Ibas a decir algo? No. Y bueno, esa serie de personajes van cruzando distintas épocas. Uno lo importan a esta tierra extraña y lejana, que puede ser un futuro o algo así. Lo importan. Todos vienen desde Nueva York. Algunos vienen de la década del 60, otros de la década del 70, otros de la década del 80. Hay un adicto a las drogas. Hay una activista negra que tiene doble personalidad y que sufrió un accidente que le amputó las dos piernas. Hay un niño que va y viene de ese mundo y que tiene varias muertes a lo largo de la historia, literalmente sí, varias muertes. Sí, sí, es peor que Kenny de South Park. Sí, hay una especie de perro, que no es un perro, que se llama... Hoy. Es un bilibrambo, es una mezcla entre una especie de mapache y un perro, que en ese mundo es común, acá no existen, y que medio que habla... Bueno, también te da una pauta de cuánto avanzado está en el tiempo, que... Hay otro tipo de evoluciones. Sí, igual no sabes bien si es ese mundo o es otro. Claro, ¿verdad? Sí. Eso no te lo van a explicar nunca. Vos no vas a saber si es la Tierra en el futuro o si es algo parecido a la Tierra. Lo que sí, se van cruzando personajes que están en el nuestro mundo, al menos esa es la referencia, y son citados para tener esa aventura. Y la aventura que es evitar que la Torre Oscura caiga. El pistolero está obsesionado con la Torre Oscura al punto que deja morir personajes a lo largo de la saga, porque está enfocado siempre en eso. Para eso entrenaron desde los 14 años o desde antes. Bueno, el fin justifica los medios. Para él sí, claro. Obviamente. Total. Además es una persona sin imaginación, dicho por él mismo. Entonces eso le permite mantenerse vivo. Qué increíble. Sí. Lo curioso es que si uno toma por separado todos estos elementos, ¿no? Si ustedes hubieran leído La Torre Oscura, uh-huh, y yo les diera todas esas referencias, uh-huh, sin hilvanar, sin poder meterlos en un verosímil, es muy absurdo. Absolutamente. Totalmente. Es muy absurdo. Sí. Entonces, por ahí, la película ahí, donde no hay la posibilidad de hacer que el espectador, por una cuestión de ritmo y de tiempo, se meta en un verosímil. En realidad sí, porque si filmaron El Señor de los Anillos, perdón, si filmaron Perfume, la película, sí, estás centrada en el olfato y la convirtieron en el lenguaje cinematográfico. Cuando Stanley Kubrick dijo que era infilmable, Kubrick, justo, que filmaba lo que le tires, sí, como él quería, ¿no? Sí. Esto se puede filmar, pero... Pregúntele a King. Peter Jackson lo hizo maravillosamente, con una saga, bueno, que era muy difícil de narrar y entretener. Con 3 horas por capítulo lo hizo. Pero no podés meter tantos personajes, por ejemplo, y tanta historia como es La Torre Oscura en una película de 1 hora y media. Prescindió de la relación de hermandad. De hecho, pero dicen, bueno, que era al principio de algo que después se iba a transformar en miniserie, cada vez se va a ver otras películas, además iba a haber un videojuego y no sé qué. Bueno, la cuestión que fue tal fracaso que probablemente no pase nunca más nada. Bueno, redondeamos acá, sí. ¿Dónde frenamos? Ustedes digan. Vamos a frenar con un tema, dale. Dale. En esa especie de medio oeste estadounidense que se grafica en la primera saga de la, o la, el primer capítulo de la saga, que se llama El Pistolero, y que narra, es bastante lento y tiene una forma de narrar que es diferente al resto de los capítulos. Es un poco pausado, incluso hace algunas referencias temporales que dan al lenguaje de ciencia ficción. Habla de parsecs para referirse a mucho tiempo. Después no repite ese tipo de lenguaje. Fue el primer libro que escribió King, lo escribió muy de joven y se nota. Igual es bastante... Yo lo recomiendo. En un bar de esos típicos de Medio Oeste, en un piano desvencijado, alguien toca una versión con la letra cambiada de Hey Jude, que claramente es como un folclore para el momento. Han pasado miles de años y sigue sonando Hey Jude. Oh, bueno. Eso vamos a escuchar. Magnificent.

sentidos. De un lado, del otro. Otra forma de escuchar. culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. culturalplatense.com. culturalplatense.com, así es nuestro link. Ahí te puedes comunicar con nosotros. Estamos hasta las 12 haciendo Cajón del Medio. Nos quedan 18 exactamente, 18 minutos para llegar a las 11. Y hoy estamos con visitas de lujo, con esos que siempre escuchás desde lejos. Con su trabajo, bueno, lo preparan, pero hoy los tenemos en vivo por acá, así que más que felices. El señor Fernando Roca y el señor Juan Ignacio Manquiola, a quien le decimos que ya de por sí tiene un 9.50. Epa, ¿y 0.50 qué pasó? No, estoy esperando la segunda entrega, la segunda parte. ¿Pero por qué se renota él y nosotros no? No, por ahora tiene un 9.50. ¿Clavó el piso? Por ahora tiene. ¿El piso 9.50? El piso 9.50, no. Usted por quejarse siempre. Ahí va, bajamos. Con razón, ¿sabe qué se nota? ¿Sabe qué se está notando pensar en este momento? Contémosle al público. El señor Esteban Alves y el que les habla se conocieron. Qué feo hablar en tercera persona. A los 7 años, como en el colegio primario, horrible. En el colegio primario, y él era el mejor alumno. Era el mejor alumno. Era lejos el mejor alumno. El traga de la clase. Sí, claro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No sabe, ahora manda al frente a los compañeros. ¿Por qué? Porque ya pasaron, me di cuenta. Cosas. No tiene hermanos. No, que el tipo códigos. Es un malcriadito hijo único. No tiene códigos. Y tampoco tiene hermanos. No, porque los hermanos te fajan. Bueno, por eso. Este no lo fajaron curten. Nunca. Tu hermano te faja. O vos fajás a tu hermano. O sea, no hay, yo le tiro el libro de historia es, por la es cabeza. Cármico por ejemplo, eso. Le digo en el ángulo, casi lo mato. ¿Ustedes son todos varones? No. Y fuimos durante mucho tiempo los típicos dos hermanos varones, hasta que mi hija de pronto dijo, estoy embarazada. Nos cagamos políticamente de risa y nació Constanza. Y después de un tiempo dijo, estoy embarazada, y ahí directamente le dije, internate, estás loca, y nació Federico. O sea, imposible que tenga otro hijo, tiene 45 años. Claro. No tuvo otro hijo. Así fue. Yo me crié con un hermano con 11 meses de diferencia. Muy poquito, y siempre estaba a la espera en mi familia, cuya madre ha sido siempre muy machista, a la espera de, bueno, llegar a su edad, que no era tan lejos tampoco, sí, a poder hacer lo que él hacía. Claro. Entonces, a los 14 salió a bailar. Yo decía, bueno, yo tengo 13 y 2 meses. No, cumpla 14. Cuando cumplí 14 más, ya puedo salir a bailar. No, ¿por qué? Porque sos mujer. ¿Y si te acompañaba él tampoco? No, que me va a acompañar. Me preguntaba, me decía, decime dónde pensás ir. Mira, si mamá me deja, a tal lugar. Ah, bueno. ¿Querés ir conmigo? ¿Me vas a llevar? No, para saber dónde no tengo que ir. No te encuentras más. Donde no tengo que ir. Claro. El tipo no. Es más, pasé toda una etapa facultativa. Yo iba a periodismo y a locución y él iba a ingeniería. Él se tenía que relajar. Entonces los redondos de Ricota sonaban a todo lo que da en diciembre. Cuando yo tenía que rendir 14 finales, el tipo se estaba relajando escuchando los redondos. Y yo me quejaba como mamá. Le decía, pero mamá, yo tengo un montón de exámenes. Decile, por favor, que baje un poquito la música. Vos estudiás una boludez. La carrera de tu hermano es muy difícil, dejarlo que se relaje. Tiene razón. Qué sabia que era la madre. Ah, parecía yo, ¿puedes creer? Yo soy licenciado en eso. Al tipo le regalaron un auto a los 18 y, bueno, ustedes saben, la gente, soy de Villa Elisa, media cuadra de Camino Centenario, vivimos siempre costado a esperar el 273. Sí, claro. Sí, costado. El pibe, desayunábamos juntos y me decía, Lau, ¿me abrís el portón? Sí, cómo no, había que hacer todo el recorrido, abrir el portón. La tipa le abría el portón, él salía, me tocaba bocina y arrancaba. Nunca te iba a llevar. Jamás en su vida me llevó. No te puedo. Y a veces me encontraba en la parada del colectivo. Me tocaba dos bocinazos y seguía, me hacía chau. Macanudo. ¿Y usted no sigue saliendo con la sesión? Es que bueno, a la larga nos terminamos queriendo. ¿Y ahora? Un hermano es un hermano. ¿Cómo la relación actual? Nada, la relación actual es bárbara. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí, y creo que no concibiría la vida sin haber tenido ese hermano que me enseñó a jugar al fútbol, al cual yo le hacía de pelota. Era una cosa. Pero porque, ¿cómo se llega a una relación después buena con el tiempo? Bueno, a ver, considerado, si vos has escuchado los 14 programas en los que yo hablo de la relación que yo tengo con miembros de mi familia, te darás cuenta por qué pasa lo que pasa. Pero nada, bueno. Básicamente porque los miembros de la familia no la escuchan. Era el mimado de mamá y yo era la mimada de papá. Y después, bueno, nos tuvimos que. A fuerza de todo lo que le pasa en la vida a uno, te empieza a pegar la vida en serio. Cuando terminás el colegio, dejás de ser un chico y te empieza a pegar la vida en serio. Y bueno, sí, claro. A ver, ¿qué tenés a mano? Ahí tenés para compartir. Y tu hermano. y está ahí. Yo a mi hermano no lo veo en la puta vida, a ninguno de mis hermanos, es rarísimo. Nos vemos y nos adoramos, pero no vemos nunca, pero nunca, ¿eh? Una vez que pasan meses y meses, tenemos una deficiencia en extrañar, eso lo heredé de mi padre, me parece. Que es, ¿cómo sería eso? No siento que nos extrañemos demasiado. Se quieren un montón, pero no se... Sí, pero... No, eso es bueno igual. Porque extrañarte te implica una necesidad... Una necesidad. Casi orgánica, ¿no? Sí, y cuando sí. vos te falta eso, cuando es como nacer sin, no sé, sin calcio, ¿no? Se te caen los dientes. Bueno, se, no le es médico, teléfono, es médico ya esto, no, claro. Ni para mandar un WhatsApp, somos una cosa increíble. ¿No? ¿Tienen grupo de WhatsApp? Porque he visto que sí, es algo común. No, igual está bien. Lo tengo en el fondo, detrás de una persona que llamé por laburo una vez, que no sé cómo se llama. El historial. Me da vergüenza decirlo porque si somos cuatro hermanos. Pero lo importante es que tienen. Nosotros somos cuatro y yo me hablo con uno. Wow. Ah, bueno. Ahí tenés. O ahí sea. Por... Con el que yo conozco. Claro, sí, con mi hermano. A lo mejor no lo conoces. Sí, sí, sí. Pero bueno, es básicamente porque. La vida. O sea, sí, no, porque cuando a mí se me conoce en profundidad soy bastante decepcionante y bueno. hay dos que se decepcionaron, hay uno que me sigue bancando. Y bueno, y ahí estamos. ¿Porque no te conoció lo suficiente? Pues. Dormíamos en la misma pieza, ya. Más que eso. No, a mí me sigue pasando eso de. Ahora vive en General Rodríguez, cuesta a veces que nos encontremos. Yo estoy mucho más cerca de papá. Y nos turnamos. Para. Che, ¿cómo está el viejo? Pero cantame la justa, decime la posta, necesitas que vaya. Ah, claro. Siempre está para esas cosas. Y lo mismo con mamá, que ha tenido algunas. Sobre todo cuando ha tenido enfermedades o algunas situaciones, sí. Al toque. Yo sé que puedo contar con mi hermano. Bueno, eso es bueno. Así que desde acá le mando un besito. Medio boludo mi hermano también. Le he contado que se iba a ir al campo para estar más tranquilo y de golpe el día se incendió. ¿No otro puedo dejar día? Simplemente en una semblanza de lazo. Venía re bien. Venía en salud. Venía salvando al final. Y lo volvió pero seamos objetivos. Tenés que ir a vivir al campo para vivir más tranquilo y de golpe terminar incendiado quemando bosta de vaca. Sos medio boludón. Pero bueno. ¿Sabés que lo venías? Tanta ingeniería, tanto estudio, tanta carrera difícil para eso. Lo habías rescatado. La bosta de vaca produce gas. Pero él no lo sabía. ¿Por qué? Porque nunca vivió en el campo. Claro. Entonces, el tipo que accede a los 40 años al campo y no es lo mismo que se clavó las botas. Es como que se sube el árbol, ¿no? Nunca se sube un árbol. Y se subió, lo agarró un coso de las abejas, avispas, no sé qué, terminó con la cara toda hinchada, porque es alérgico. Esas cosas le han pasado al pobre. ¿Vas a acordar un personaje de los hermanos Farrell que viste? Ni te cuento que tiene una vaca y el toro del vecino tiene 25 vacas. No, pero el toro del vecino se enamoró de la vaca de mi hermano. O sea que el toro cruza el enrejadicto. Bueno, pero ahí ya no tiene que él se piensa que el toro es un animal doméstico. Se piensa que es un caniche toy. Y no puede andar con el toro llevándolo con la correíta. Porque el toro evidentemente te va a hacer algo. No, y no es como, se te mete el perro y le decís salí. No. Con el toro... Desde acá le mandamos un besito porque lo queremos. A mi hermano lo queremos, lo quiere mucho a la familia, lo quiere mucho a la gente de Villeliz, así que Gillo, te mando un beso grande. Y en realidad soy, para el colegio San Francisco, para el secundario, siempre fui la hermana de Gillo. Bien, claro. Para Villeliz he sido la hija de los dentistas. Claro. Y para muchos he sido Alejandra. Y sigo siendo Alejandra, porque él se llama Alejandro. Sí, mira, esa es la Entonces vos no tenés identidad. No tenés identidad, es increíble. ¿Cómo estás? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Tanto tiempo, ¿bien? Ese José Ignacio. Bueno, nos vemos pronto, Alejandra. Juan, una variante de ese tipo, nunca Juan. ¿Viste? ¿Podés creer? Sí. Bueno, Paula, ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Viste? Sí. Nada, es una cosa. Pero bueno. José, hasta que yo le pregunté, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Esteban o José? Esteban me dijo, y como yo soy una buena persona... Es que nadie me ha preguntado hasta ese momento. Nunca más le dije. Y cuando yo decía, estuve con Esteban, estuve haciendo un programa de radio, no sé quién, José, me decían los chicos que te conocían como José, mis amigos de... No, Esteban, sí. Un tipo muy perfilado. Se llama Esteban. El mío. Sebastián. Sebastián, respondo también. También responde como Sebastián. Bueno, la cosa es que podés contarnos qué onda con tus hermanos, cómo ha sido tu infancia, cómo es la relación ahora y cómo pensás que puede llegar a ser más adelante. Y después hablaremos de aquellos que no son hermanos de sangre, pero que sí, seguramente todos nosotros acá en la mesa tengamos a alguien a quien consideramos un hermano. Tal cual. Esa pero bueno. Viene por construcción y bueno, no por... ¿Cómo se comunica la gente? Mira, te voy a hacer de... ¡Qué grande! Me tiró el pie. Se comunica y no dijo cómo, así que yo te pregunto vos, ¿cómo? www.culturalplatense.com, ahí tenemos un chat donde tienen la posibilidad. Del otro lado de la pecera lo tenemos a Luis, que muy atento está. Perfecto. Y que por ahí nos puede dar cualquier novedad respecto a lo que ustedes nos quieran contar. La propuesta ya está hecha. Muy bien, en un ratito lo vamos a estar leyendo. Ahora seguimos con el genérico, porque... Está calambrando acá. corte la transmisión en vivo. Saludamos a todos y cortamos la transmisión en vivo. Y nos pueden seguir por Cultural Platense. Así es. Ay, que este chico no entiende. Si no le decía, la consigna tiene que ser clara para este pibe. No, el tema de los multimedios no. Los chicos nuevos que han venido, que hacen la modalidad presencial, están mucho más cancheros que usted. ¿Puede creer? No le digo, me está ahora. Es una cosa. Radio verdad, esto es radio verdad. Es meta discursivo. Sí, claro. Meta y meta discursivo. Sí. Bueno, decíamos, cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando los ensayos, las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma, pero las monedas no alcanzan para las bebés de los visitadores médicos. El genérico no es la cosa, pero es parecido. Así es, y vamos a hablar de Un vestido y un amor, que forma parte de El amor después del amor, el exitoso álbum de Fito Páez, que fue publicado allá por junio de 1992. Disco que contiene 14 canciones, de las cuales, nada más y nada menos, 12 fueron cortes de difusión. Con lo que ello cuesta, obviamente. ¿Y cómo fue que nació esta canción en particular? Bueno, a partir de una pelea de pareja, en esos tiempos en que el amor parecía que era para siempre. Pero bueno, como hemos visto, los para siempre vienen con fecha de vencimiento. Quedan guardados en los refrigeradores de los supermercados chinos. Fito Páez se la escribió a Cecilia Roth, quien fuera su pareja en aquellos días del amor después del amor, naturalmente. Y la canción, además de ser una hermosa canción, se convirtió en el tema con más repercusión internacional del rosarino, siendo versionada, entre otros, por figuras de la talla de Caetano Veloso y Silvio Rodríguez. Pero, ¿qué pasaba en ese año 92 con el rock en nuestro país? He aquí un breve repaso, porque el aceño da cátedra. Y sí, hay que enseñarles a ustedes, que de música nacional seguramente sepan poco y nada. Nada. Me imagino. Charly García venía a grabar Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que salió al mercado en 1990. Luis Alberto Spinetta había presentado Peluzón of Milk, editado en 1991. Andrés Calamaro, junto con los Rodríguez, también en ese año había lanzado Buena Suerte y en 1992 publicaría Disco Pirata. Gustavo Cerati, con Soda Stereo, se preparaba para editar Dynamo, el disco más experimental de la banda. Pero también, en ese 1992, en marzo, había publicado Colores Santos, con su amigo Daniel Melero. Y el Indio Solari, con los Redonditos de Ricota, venía de presentar La Mosca y la Sopa en 1991. Como vemos, pasaba mucho en la escena del rock nacional entonces. Y entre esas cosas, El amor después del amor iba a ganarse un lugar de privilegio, al punto de convertirse en el disco más vendido de la historia de la música nacional. Pero volvamos a la canción. A ver, Fito Páez conoció a Cecilia Roth en 1991, aunque ella ya lo había impactado casi una década atrás. La primera vez que vio a la actriz fue en 1983, cuando, sentado en una butaca de un cine, Almodóvar. Observó el naturalmente. Era una chica Almodóvar. Y la película en cuestión fue Laberinto de Pasiones. En ese momento Roth vivía en España y para Fito era un amor platónico. Pero en 1991 ese romance imposible ya no estaba tan lejos de concretarse. Al menos la distancia entre ambos era mucho menor. Ella estaba en Buenos Aires, donde había regresado para recuperarse de una hepatitis, pero con intenciones de volver a España. Sin embargo, tras empezar a verse con Fito, cambiaría de opinión. El primer encuentro se dio en una fiesta de disfraces en Punta del Este, donde él le dijo una frase que recordaría a lo largo de los años. Le dijo, nena, ¿me servís vino? Más romántico. Era una hermosa más. ¿Viste? Ella era una mujer casada y al comienzo estaba reticente por ese motivo. Y nosotros somos muy distantes. Más si te dicen, nena, ¿y tenés ya cuánto? Tenía como 40 años. Y más o menos, sí, sí, sí. 35 seguro. Ya. A pesar de eso y de la cara de Fito Páez, se enamoró del cantante y pronto comenzaron a salir. Cecilia era una famosa actriz. Sacate la careta, le dijo. No, soy yo. No, mentiroso. Pero vos hacés las canciones. No eras Goofy. Decime un poquito, Páez, que digamos, te toma una autoridad para hacer ese pedido y era un tipo poco conocido. Más allá de que era tecladista de Charlie. Ya tenía un disco exitoso. Pero no estaba a la altura de. Ahí explotó todo. Sí. Pero bueno, Cecilia era una actriz muy famosa, estaba fogueada en España, como decíamos, por Pedro Almodóvar, y había regresado a Argentina porque quería escaparse de una movida que ya no le interesaba demasiado. Fito, en un aparente abrir y cerrar de ojos, había dejado de ser un perdedor quejoso para transformarse en un ganador en una época marcada por la derrota de los grandes sueños colectivos. Sin ir más lejos, había superado la oscuridad todos saben el asesinato de una parte de su familia, sí. El rechazo de una multinacional, la ropa negra y sus propias ganas de irse del país, además de sobreponerse a la sordera de los que difundieron su música. Hasta ese momento no se le daba mucha importancia. Tenía una relación muy fuerte con Fabiana Cantilo, muy intensa. Que fue la musa inspiradora de su disco anterior. Claro que sí. Una noche de casados en Buenos Aires. Fito volvió en mal estado, una vez más. Pero esa vez Cecilia estaba con pocas pulgas y le pidió redondamente que se fuese a vivir a otra parte a la brevedad. Nada así, que no sepamos. No, tal cual. Nada que nos haya pasado. No sé dónde es. Bueno. Claro, pobre, justo le viene a pasar a Fito. No le pasa a nadie, le viene a pasar a él. ¿Puedes creer? Él cuenta, yo estaba totalmente desalineado, casi sin poder emitir un sonido comprensible. El famoso, no pero. No canta, no canta. Perdido por perdido, Fito le rogó que lo dejase sentarse frente a un piano que tenía desde la época en la que había sido tecladista de Charly García para componer una canción. Pidió una tregua, una especie de trato, y era así la movida. Le dijo, si la canción resulta conmovedora, me tenés que perdonar. Y evidentemente se ve que estaba convencido del arte. Bueno, la realidad es que esa noche no hubo palabras de más. Fito parece pensar, junto con J-Hop, que la felicidad no existe. Lo que existe es el deseo de ir hacia ella. Y entonces en apenas una hora, casi de un tirón, le salió un tema para siempre. El que no se privó de explicar que a veces, si se perdía por ahí, era por un rato nomás. Y esto teniendo en cuenta como casi se queda fuera de casa. A ella no le gustaba que hubiese incluido en la letra la idea de que no le hacía gracia a ese país, teniendo en cuenta que había vivido un tiempo largo en España. Pero bueno, eso tenía arreglo. Cuando él cantaba ante las multitudes, eso de yo no buscaba a nadie y te vi, terminaba por emocionarla. La pareja que se había conocido, como dijimos, en una fiesta en Punta del Este cuando ella estaba casada, o sea que ya tenía el título de esta canción que le dedica, Un vestido y un amor, se unió formalmente en 1999, pero terminaría definitivamente luego de un par de años. Nada que tampoco sepamos nosotros. Nada, hasta ahí no me está diciendo nada nuevo. Nada, nada nuevo. Pero bueno, eso merece, señoras y señores, y por qué no, niños y niñas también, que lo traigamos aquí, al cajoncito de las cosas indispensables, sobre todo en el paso por la nostalgia que alguna tarde nos abraza cuando cae la lluvia o cuando es fin de semana. No estamos exentos de estados de ánimo en los que letras y músicas, como la del gran Fito Páez, se hacen presentes para decirnos que por ahí algún día ese imposible deje de serlo y la magia del arte convierta a ese vestido y a ese amor, del color que más te guste, en algo que sea realmente concreto. Así que bueno, vamos a escuchar una versión distinta, en este caso, de Un vestido y un amor, señor Alves. De Fito Páez entonces, y una memorable pelea de entre casa, Un vestido y un amor, en la versión aquí de la señora Mercedes Sosa. Se comió ahí. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. Sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que di esta vez, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes, comprende, y solo un rato no más tendría que llorar. O salir a matar. De mí, de mí, de mí. Yo no buscaba nada y de vivre. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que vi está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Y solo un rato nomás tendría que llorar o salir a matar. Yo no buscaba a nadie y te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Y qué linda versión, ¿eh? La verdad, hermosa versión la de Mercedes. Son vestido y un amor. Ahí estaba la historia. ¿La conocían? No, la verdad no. No, para nada. No, no conocía la historia. Lo único que sabía es que Fito no estaba buscando a nadie y la había visto. A mí me pasa con ese disco que yo tenía 14 años cuando lo estrenaron y me tenía cansado, literalmente cansado. Llegaba un punto en el que generaba eso. Lo que pasa es que me molestaba mucho, yo escuchaba mucho Guns N' Roses, entonces le hacía la contra con eso. Y con el paso del tiempo me di cuenta de la obra magistral. Es una maravilla de la música, es increíble. Lo que pasa es que por ahí te cansó por eso, porque tuvo, lo que decíamos hoy, de los 14 temas, 12 comerciales. No se puede, no hay chance. No hay manera. No sé, entonces no era prender una radio y tener un tema de Fito, y uno de los tantos de ese disco. Llega un momento que sí, te cansaba. Sí, era pero hoy, con el diario del lunes y con más años encima, te das cuenta. Y que no sé cuáles son los dos que, digamos, no son corte, pero seguramente los has escuchado. No había tiempo, ya había sacado otro disco, por eso no me cortaron. Pero seguramente los sacó Circo Beat. Y no dio tiempo. Seguramente lo escuchamos. Y es un gran disco. Es un buen disco. Sí. Me pasa que, claro, queda la sombra. Naturalmente, todo queda la sombra de. Es muy difícil, creo yo, cuando un artista llega a lo mejor de sí. Y eso es lo que hablábamos recién fuera del aire. Continuar. Después, ¿a dónde queda? ¿Para dónde encara uno? Páez sacó un muy buen disco hace un tiempo corto. Yo lo escuché cuando salió, el último disco que sacó Páez. Es un disco raro. No es fácil de escuchar, pero tiene buenos temas y buenas letras. Lo que pasa es que como no, seguro, Páez, todos tienen, todos los discos que sacó tienen algo bueno. Pero el último es como bastante bueno. ¿Te gustó más? Es intenso, es un disco intenso. Sí, me gustó. Lo que pasa es que a Pai lo que le pasó es lo que le pasó a muchos artistas que, bueno, incluso lo han criticado por su postura política al Indio Solari, cuando es un referente insoslayable de la cultura nacional, pero medio que lo meten en un gueto. Lo meten en una... Es increíble. Sí. A Pai le pasó lo mismo por ciertas declaraciones que comparto, y lo han crucificado. Sí, hay mucha gente que lo dejó de escuchar por eso. Inclusive, hasta quizás no podés tocar en ciertos lugares, no tenés ciertas prendas, etcétera. Ahora, es que difícil, ¿no? Pedirle a alguien que sea político. Todos tenemos una trascendencia política. El que cree que es apolítico porque está ignorando ciertas cosas. Sí. Porque en realidad, por más que vos no quieras involucrarte, estás inmerso. Es que el hecho de decir que no sos, que sos apolítico te hace más político que otro. Exacto. Sí, sí. Ya sabemos qué tipo de política, ¿no? En fin. Es la que termina fomentando las cosas que nos pasan. Yo estaba pensando más allá de esto, de esto que el disco que sacó, que lo sacó de más joven. Que siempre, generalmente, las obras más destacadas de los artistas son, por ahí, de más pibes, ¿no? Sí, es increíble. Después, cuando se van poniendo, no sé si es la rigidez de la adultez y los problemas de la o de chicos que por ahí podés llegar a volar un poco más a tener ciertas, otros ideales. Es verdad, letras semanal, letras de Spinetta, letras de Box Day, que vos decís, ¿cuándo la escribieron? Tenían 18 años, es una locura. Sí, Box Day era muy y lo que vino después, idealista y que tal cual. Después terminan haciendo reversiones de sí mismo. ¿Qué es lo que hace Fito, realmente? A partir de Euforia, este tema lo grabó cuatro veces. Eso sí, ni hablar. Pero te lo pide la gente, o sea, ya es inevitable. Bueno, sí, pero una cosa es en un recital, otra cosa es en el marco de una discográfica. Sí, claro. Eso es raro. O sea, ya no da mucho más de sí. No sé si es una cuestión, digamos, general o tiene que ver con una cosa de paso del tiempo, de que también las cosas se hacen más grandes. No sé. Pero da mucha casualidad que hay muchos artistas que las mejores cosas las hicieron de pibes. Y lo que pasa es que después vienen búsquedas y búsquedas que terminan siendo medio erráticas. Sí, y hay una parte que tiene que ver con la crítica musical, o por lo menos con la trascendencia que en una época le dábamos y ahora no tanto, y se ve, por ejemplo, fenómenos como el trap, que pasan subterráneos a lo que es la crítica formal de la música, y sin embargo tienen millonadas de reproducciones, y llenan lugares sin saber ni siquiera quiénes son esas personas. Sí. ¿No? Ayer estaba escuchando a uno y decía, pero esto está grabado en el garage. Creo que está grabado en el garage. ¿Sí? Y sin voz, no importa. Porque, sin instrumento, no importa, nada. El tema es lo que y miro así, miro en Spotify y decía 100,000+ de reproducciones. Bueno, claro. Y después hay un par que vos lo escuchás y tienen cosas para decir, pero más allá de eso, lo que digo es. Muchas veces la crítica es muy previsible, o sea, encuentro un fenómeno nuevo, generalmente ocurre con Strokes, por ejemplo, te digo uno de los últimos fenómenos de la música, ¿no? Y lo exalta a niveles exorbitantes, el primer disco es fenomenal, rompió toda la música, cambió todo. El segundo mete una presión gigantesca en el artista, porque todos lo están mirando, y ya después lo empiezan a dejar de lado porque ya es una cosa vieja. Mm. Entonces, en realidad lo que ocurre, capaz que el tipo sigue sacando discos más maravillosos, pero nadie los escucha. Bueno, justo es lo efímero de los tiempos que pasa. Justamente antes pasaba eso, porque la crítica musical estaba incluso más sólida que hoy. Porque había muchas más revistas que hoy. No había El consumo era distinto. A partir de la edición había un espira para promover a sus artistas. Ahora no pasa eso. No. Ahora subís a Spotify, subís hay otros medios que antes no, entonces. Claro, pero ahora antes había buscadores de talento, había gente que se movía buscando cosas. Y esas cosas, cuando subía, a veces quedaba colapsada. Por eso los tipos se terminaban suicidando, terminaban como Elvis con 200. Esas muertes prematuras a los 28 años por excesos. Es una buena hipótesis. ¿Qué sé yo? Es una. Lo que pasa es que, digamos, la metáfora son los Beatles, que en unos exiguos 10, 11 años. No, 11, 10, 11 años. Como agrupación, ¿11? Y en el 63 primeros, y el 70. A Lennon lo matan en el 80 y hacía un montón, pero así que los Beatles estaban separados. Sí, deben tener, 7-8 años. Sí, con 10 discos. Lo que pasa es que. Pero los primeros discos también eran más de formulita. Sí. Claro. Eran más pop. Eran discos, sacaba la. Eran de discográfica, exacto. Eran discos de corte. Después le dijeron, chicos, ya está, ya amortizaron. Ahora hacemos de enterrado de Waddle, ya somos los que se nos canta. Exacto. El enorgismo, qué sé yo, cosas que... Después pones de los Stones, que se siguen manteniendo vivos y tocando y dan un show espectacular, pero vos estás esperando que canten los temas de siempre también. Claro. O sea, los tipos siguen sacando... Si vos ves los discos que tienen, no te alcanza... O sea, no los llegás a escuchar. No, porque, es cierto. Y aparte, como decir, remasterizado y en vivo y hay remastering de discos. Hay de todo. Pero Sin embargo, uno va a escuchar las canciones por ahí que... Y sacan discos decentes, cada tanto. Sí, no, ¿eh? Sí, sí. Inventaron también, o sea, Richard, voy a escuchar la guitarra de Richard y es... Es inconfundible. Son pocas, ¿eh? Diane May... Lo hablamos la otra vez. Bueno, ¿no? Harrison también. Sí, que ya escuchás Harrison cuando bien. Empieza... Clapton. Tres segundos la canción y ya sabes. Sí. Sí. Bueno, han notado algunos que me he quedado... Silencio, he escuchado en silencio. Y evidentemente, sí, ¿usted se ha dado cuenta, alumno Alves, de que los niños nuevos le pasan el trapo? Sí. ¿Usted se dio cuenta de su inferioridad con respecto a semejante cerebro? Yo me declaro incompetente. La remera amarilla con no sé qué color abajo de la camisa cuadrillé es una cosa... Una contradicción. Más siendo hincha de River, ¿no? ¿Qué es? No, porque de acá se va a jugar un fútbol... Es conceptual. Sí, es verdad, me trae recuerdos no sé bien de qué... Adidasler, sí, el fundador de Adidas. ¿Qué dos grandes músicos se vestían casi exclusivamente con la indumentaria de Adidas? Mirá cómo salió del paso. Korn, es una, toda la banda, claro. Korn. Nah, bueno, sí. Más grande que Korn. No me gusta Korn, pero sí. Más grande que Korn. Con ropa Adidas. Sí, ropa Adidas. El saber es poder, definitivamente el saber es poder, porque saliste del paso. ¿Sí? ¿Viste? Sí. ¿Y seas el profe? ¿No? No, profe, te tampoco. No, opino. Yo sí, mis saberes y mis conocimientos yo no los voy a estar divulgando en esta instancia. A ver, el público oyente. ¿Ian Gallagher? No, más grosso. La princesa. Uno más grosso para afuera, uno más grosso para nosotros. Abordo. No tanto así, no, ninguno de los dos particularmente. Bueno, ¿podés decirnos? A uno le gustaba jugar al fútbol, al otro le gustaba el buen fútbol. Estaba hablando de, dijiste músicos. Sí, dije músicos. No. ¿Nacionalidad? Jamaiquino uno. Ah, bueno. Marley. Ah, Marley, claro. Mirá. Tenés razón. Sí. Sí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Y qué detalle? Y siempre lo van a ver vestido con ropa. Sí, de... sí, sí, sí, sí. ¿Y el otro? Era el único que se vendía en la isla. La que viene en Inglaterra. Y el otro es Flaco Spinetta. Claro. Tenés razón. Oh. Siento que sorprendió cómo se vendía ese chabón. ¿Qué? Con la edad que tenía, con la trayectoria que tenía, sí, ¿verdad? Se vestía consigo. Sí. Y bueno, observador, porque en realidad todos dijimos, ah, es verdad. Pero nunca igual lo... que dijimos, Carolina Peneretti, ¿qué pasó acá? O sea, de pronto Spinetta estaba en la revista Gente atrás de un árbol escondiéndose. Y no, siempre hay una mina que te arruina la carrera, ¿viste? Esa pero bueno. Cosa. Siempre habló bien de ella. Sí. Siempre habló bien. Sí, me sorprendía que se ve un tipo cariñoso, evidentemente, una buena persona. En realidad, sí, a veces no tiene que ver. Y a veces también está bueno los contrastes. Fito tuvo una Fabiana Cantilo, ¿por qué él no iba a tener una Peleriti? No, bueno. Y después Fito tuvo una Cecilia Roth, ¿por qué él no iba a tener una Peleriti? Ahí está más cerca. Ahí. Epa. Sí. ¿Viste? Sí, aunque era Meander también, Roth, era la hermana de Ariel Roth, que era el compañero de Calamaro, de los Rodríguez. Es cierto. Bueno, 14 minutos de las 11 hasta las 12 nos quedamos junto a vos haciendo Cajón del Medio. Y en este caso, cuando el prolegómeno es más largo que el asunto, cuando la musa en cuestión es una peticita sexy, cuando la historia viene en paquetitos de a cuarto kilo, llega Little Arias. A ver, ¿quién se quiere...? ¿Quién se hace cargo de Little Arias? ¿Quién se quiere sacar una buena nota? A ver... Nacho tiene 9.50, si quiere ganarse los 50 que queda, ahí está. Nacho ya lo tiene. Es una muy linda historia la que van a escuchar, en este caso elegida por el capitán de este barco, por el señor Esteban Alves. Se llama Relato de los dos hermanos, es un cuento del antiguo Egipto. Señor Juan Ignacio Manquiola. Anubis tenía un hermano pequeño llamado Bata, al que quería como a un hijo y que vivía con él y su esposa. Bata era muy trabajador, colaboraba en las tareas de la casa y de las tierras, y además cuidaba de los animales. Un día, en el que estaban los dos trabajando la tierra, Anubis pidió a su hermano que fuese a casa por más semillas para la siembra. Él, obediente como siempre, se dispuso a realizar el encargo, pero al llegar a la casa, la esposa de Anubis, disculpen que cambie de hojita, se le insinuó con proposiciones deshonestas. Epa. Vamos a buscar semillas. La esposa de Anubis fue la... Buenas, dice. Bata se enfadó y le recordó a su cuñada que además de ser como una madre para él, era la esposa de su hermano y que para que éste no sufriera, si se enteraba del asunto, olvidaría lo sucedido y nunca más se volvería a hablar de ello. Pero, claro. Le ibas a creer a la mina. Además, dar por terminar la labor del campo, cansado. Le ibas a creer a la mina. Regresaron a casa y allí Anubis encontró a su mujer en la cama simulando haber sido agredida. Y al preguntarle a su esposo qué era lo que le había pasado, ella le dijo que Bata la había atacado y golpeado porque no había accedido a sus pecaminosos deseos. Hacete la víctima encima. Hacete la víctima. A Luis, sin pensarlo dos veces, cogió un cuchillo y se dirigió al establo con la intención de matar a su hermano, que al verlo llegar y temiendo lo que podría haber sucedido, huyó. Y porque soldado que huye, para seguirme para otra guerra. Sí, sí, estaba ya comprando semillas. Su hermano corría tras él. Imagínense la escena, ¿no? Por eso, sí. Y entonces Basta rogó a Ra que le escuchase y le ayudase porque era inocente. Ra, que como ustedes saben, creo, era algo así como el dios del sol, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, de nuevo, le rogó a Ra que le escuchase y le ayudase porque era inocente. Ra, como sabía que era cierto, porque era dios y sabe todo, formó entre ambos hermanos un lago lleno de cocodrilos que impidió que Anubis alcanzara a su hermano. Es buenísimo. Para. Apareció un lago con cocodrilos porque Ra quería. Ahora. Sí. Dale. ¿No estarías esperando que te pase eso y tener un Ra que te ponga un lago de cocodrilos cuando estás saliendo por la ventana porque estás con la esposa de un amigo? Una crisis. Claro. Existe. Bueno, claro. Acá me queda una familia de... Y era judío. Bueno, yo estaba en una situación parecida acá, la del muchacho. No me hubiera venido bien un... ¿Viste? O un cocodrilo. Claro, un cocodrilo. Solo me arreglaba. ¿De cuál? Alguien que te tire una soga y que te saque de semejante situación. Un cocodrilo solo y que no tuviera miedo de que quien me estaba persiguiendo era policía. Ah, bueno, pero empecé a escribirlo ya y después lo contás. Fer, escuchá, no seas nabo, escuchame. Estamos en radio, te está escuchando tu mujer. Changos. Se está grabando tu mujer. No, pero vos que sabes lo que pasa. Poné un asterisco y lo contás al final. Por vos favor, esto se lo habías contado. Por lo menos fuera del aire. De me hecho, contás. La historia esta me importa. Ahora esto. No te importa, un bonaerense con otro chico corriendo a las pibes. ¿Qué me importa el Novi Ra, el lago con los cocodrilos? Filosofía barata y zapatos de lana. Voy a terminar porque me lo cargaron. Bueno, tenemos esta situación. Tenemos un lago lleno de cocodrilos que impidió que Anubis alcanzara a su hermano, a quien corría. A la mañana siguiente, más calmados ambos, no sé por qué, se sometieron al juicio de Ra. Y Bata contó a su hermano lo que en realidad había sucedido y le dijo que pensaba marcharse muy lejos, hasta el Valle de los Cedros, donde se arrancaría el corazón y lo dejaría sobre una flor de cedro, porque era el Valle de los Cedros. Claro. Una cuestión de comodidad, más que por otra cosa. Me iba a andar buscando pino. Donde caiga, caiga. Le iba a buscar trébol de cuatro hojas. Claro, los arrayales. A ver si hacía equilibrio, pero no. Bastante que me saque el corazón. Encontré una flor de cedro. Le dijo también que cuando el árbol se cortara, no sería, no sé por qué, él moriría y que si realmente lo quería, tendría que ir a recoger su corazón y meterlo en un vaso de agua fresca para que pudiera resucitar y vengar el trato recibido. Con los cabos. Eso. Me parece una locura. La señal de que esto habría sucedido sería la cerveza derramada de una jarra. Pecado. Así pues, Bata se encaminó al Valle de los Cedros y Anubis a su casa, en donde mató a su mujer. Claro. Qué patriarcado. Esto por andar combinando semillas. Pues, sí. En el Valle de los Cedros, Bata construyó un bonito palacio que fue visitado por la Eneada. Digo Eneada porque tiene un acento ahí, no sé si se pronuncia así. Yo creo que agregaremos sí. Nosotros que se trata de un grupo de 9 divinidades unidas normalmente por lazos familiares y relacionados todos ellos con la creación, quienes, al verlo tan solo, decidieron crear a la mujer más bella del mundo para que fuera su esposa. Bueno, esa. Igual, una especie de harén. Sí, claro. Mató a la mujer, sí. Se fue. Tiene que agradecer al hermano. La quiero cambiar, dijo él. Se lo sacó de encima. No, pero la mujer era para Bata. Ah, perdón, ya no sé lo que leo. Sí, no, yo no era para entiendo lo que leo porque quiero que entiendan ustedes, es así, en serio. Está muy bien. Sí, bueno, brindando. Yo venía anotando las recetas que tenías que hacer para conseguir a la mujer más bella del mundo. Claro. Por la duda. Pero lo que parecía representar la felicidad de Bata resultó ser su problema, pues al enterarse el faraón, no sé por qué el faraón se enteraba de todo, pero se enteraba de la existencia de esa bellísima mujer, mandó que la trajeran para convertirla en la esposa preferida de su harén. ¡Es un harén! Así sucedió, pero la favorita era muy malvada. ¿Viste? Y las minas son así. Y le contó al faraón quién era su esposo anterior y cómo podía destruirlo. Así que el faraón, que estaba encaprichado de ella, no con ella, mandó que cortaran la planta de cedro que guardaba el corazón de Bata y al hacerlo, este murió al instante. Ah. ¿Y esto sigue? Sí. Siempre tenés una mujer... Era yegua, Ah, sí. Había que ser, pobrecito. Que había continuado con su vida normal. Yo ya no entiendo quién es quién. ¿Qué es la vida normal? Al llegar cansado a casa ese día, pidió que le sirviera una jarra de cerveza bien fría, porque la otra se acuerdan que la había volcado. La tiró. Esa. Y al serle servida, se desbordó, de otra vez, derramándose sobre bueno, la mesa. Bueno, estaba borracha ya. Encima era un imperial. Tremendo. Esto hizo que recordara las palabras de su hermano y rápidamente se puso en marcha. ¿A dónde fue? Al Valle de los Cedros. Entonces cayó muerto al hermano. Durante años buscó su corazón con la intención de poder resucitarlo, y al encontrarlo tras ímprobos esfuerzos, o improbos, lo metió en un vaso de agua fresca y de esta manera consiguió resucitarlo. Ustedes anoten. Sí. Si por casualidad se sacan el corazón o alguien se lo saca, vaso de agua. Metes en agua. No sé cómo entra en el vaso. O sea, y el Incucay haciendo tanta movida, sí, tanto despliegue. A ver, sí, de la es como la pastillita que te tomás, viste, la efervescente. Sí, claro. Después de la cerveza. Sí, claro. O se te derrama la cerveza. Un corazón chico, ¿no? Un vaso grande. Era como la copa de la vida. Bata solicitó la ayuda de su hermano para vengar la traición de su esposa, se convirtió en un toro y Anubis lo condujo al palacio del faraón. Este. ¿Era el toro del hermano de la Ah, no, no. Sí, todo tiene que ver con todo. Este, nada más verlo, se lo cambió a Anubis por una buena cantidad de oro, con la que regresó a su casa siguiendo las instrucciones de Bata. O sea, lo vendió el hermano. Sí. Bien. Una vez en el palacio, Bata, en forma de toro, le hizo saber a la favorita que no estaba muerto, y ella, enfurecida, le pidió al faraón que matara al toro. ¿Cómo se lo ha hecho saber? Si tenía forma de toro. O sea, matalo. El faraón, que sería muy encaprichado con ella, esta vez no de ella, accedió y lo mandó a matar, pero al darle muerte, dos gotas de sangre cayeron a la puerta del palacio y al momento crecieron dos perseas, que son grandes arbustos, dice la plaza del palacio. Ahí está. Okay. Bienvenido, paréntesis. Volvió Beta a comunicarse con la favorita para hacerle saber que seguía vivo, y esta de nuevo le pidió al faraón pero que mirá a cortar que, las ¡qué pedí, bueno! ¿Cómo se llama la historia? Duro de matar. Porque quería acabar con su vida definitivamente. Accedió de nuevo el faraón y al cortarlas, una astilla se clavó en la favorita, que quedó embarazada. Es todo muy normal, le ha pasado a cualquiera. Sin sospechar, pará, esto es de sin sospechar que el bebé sería la reencarnación. ¡Se lo quería sacar! ¡No, muy bueno! ¿Cuánto tiempo se lo quiso sacar de encima al tipo? ¿Cuatro veces? ¿Cinco veces? ¿Cuántas veces podés soportar que te dejen? ¿Seis? Cuando nació el niño, el faraón estaba encantado. Se le pasó el capricho y ahora está encantado el faraón. Claro. Cambió de actitud. Y rápidamente lo nombró heredero del reino y a su muerte se convirtió en su sucesor. Bata contó a sus consejeros todo lo que había sufrido a causa de la maldad de la favorita y esta fue castigada con la muerte. Reinó durante muchos años y nombró heredero a Anubis. Naturalmente. Sí, diremos para contextualizar que la historia de los dos hermanos, esto que acaba de leer Nacho, es un antiguo relato egipcio escrito a finales de la dinastía 12. Esto es más o menos por el siglo 13 a.C., que ha llegado en muy buen estado hasta nuestros días en el llamado papiro Doberni, conservado en el Museo Británico de Londres, como se conservan todas las obras culturales egipcias y de tantos otros lugares donde ellos han pasado y saqueado. Se lo robaron, digamos. Naturalmente. Sí. Bueno, se supone escrito por lo cuidamos, el escriba Enana. ¿Algo que ver con usted, María Paula? No, yo tengo mi 1,59 m en un puesto donde corresponde y no me quejo de nada. Bueno, relata, como hemos visto, la historia de dos hermanos, Anubis el mayor y Bata el más pequeño. Aparte de ser un cuento maravilloso, mágico, fantástico, si quieren, que hace referencia a mitología, política y complicados líos de pollera, su importancia se debe a la descripción de caracteres y tipos humanos. Y curiosamente, muestra en su primera parte una notable similitud con la historia bíblica que narra el intento de seducción de José por parte de la esposa de Putifar. Que no le digo de Pitufina. No. Okay. No. A Putifar le gustaba Pitufar. Sí, con Putifar. Con Putifar. Con Putifresa. Bien, bueno, todo esto en Génesis 39. Vamos a tirar un discreto telón de fondo para la historia egipcia. Muy curioso, ¿no? Esto de la literatura tan ajena y tan vieja. Pasó de todo, aparte. Pero además que tiene una cierta estructura narrativa, más allá de que, algunas cosas no tienen explicación, aparecen de la nada, tiene como cierta pequeña lógica de cuento infantil. Y es viejísimo, tiene 3.500 años. Sí. Y ahora, qué curioso, ¿no? La similitud de la historia bíblica con algo que les previo. Y ahí está. Hay muchas cosas. Esto podría haber ido en plagio y plagio. Y buscá la, el diluvio universal, la gran inundación. Están prácticamente todas las culturas de lugares del mundo que no tuvieron ningún contacto. Buscá la historia de Jesús. Bueno, sí. Ni hablar. Bueno, cerramos. Buscá una mina que traiciona al marido y sabés dónde lo tienen todo el lado. Sí, sabés. Y le ponen un lago con cocodrilo en el medio. Desde aquella época hasta nuestros días. Bueno, el tema va a ser un tema de Dire Straits. Bien ahí. ¿Qué es? Colin Elvis. Yes. Colin Elvis. Excelente, temazo. Y cerramos nuestro. here all alone. I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis. I'm here all alone. Well, Pelman's calling. Just wishing well. Let me leave my number. I'll break and tell. Oh, lonely tender. Baby, don't be cruel. Return to sender. Dreaming like a fool. Calling Elvis. Tell me what he holds. Calling Elvis. I'm here all alone. De tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Y estamos en el aire, haciendo así, así. Estamos bueno, perdón. Uy, perdón. Ahora sí, volvemos. Bien, cuna de auriculares monaurales, de pilas desganadas, de cables que conectan a la nada, de viejos colinches ideales para señores calvos. Estamos en Cajón del Medio. Así es. Esto que es un rejunte de muchas cosas. Esto se llama el séptimo hijo en este momento. Esto es una reacción, prácticamente. un programa que hicimos en FM Keops hace... ¿1996? 96. Wow, más de 20 años. ¿19 años? Sí. No, 97. ¿Segundo año de la facultad? Segundo año de la facultad. Empezamos en 96. Exacto. Qué viejo choto. Sí, la pucha, digo. Hoy le estaba contando a Pato, a mi mujer, que a veces nos íbamos caminando 40 cuadras en pleno invierno, o salíamos a la madrugada y volvíamos caminando 30, 40 cuadras. La pasamos bien. La pasamos bien, no teníamos miedo. Hasta que comprabas esas obleas espantosas que te gustan a vos, de sabores extraños. Una vez nos regalaron pizza. ¿Estaban pidiendo limosna? No, cayeron con pizza ahí para la radio. Ah, por algo lo recordás. O sea, fue un... No, la pizza me moraba. Porque cené, porque esa noche cené. Claro. Eso que vivía todavía con tu familia. Me falta una parte de la anécdota. Cayó pizza, como raro. Claro. Tipo que no le pasaban grandes cosas, ¿viste? Que caía el delivery. Estaba ahí, la trajeron. Siempre había un micrófono que se escuchaba más bajito, siempre. Sí. A todo esto, la radio que mencionaste fue hace poco oficializada. Sí, bueno, un saludo para la gente de NACOM y lo oficializaron, así que saludos. Está muy bien. Bueno, vamos a una de las secciones fijas de este cajón del medio, que es una banda de sonidos, porque el cajón, entre rodados discos sin nombre y cables que enredan conexiones, atesora sus propios sonidos, porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararían en las noches de luces cortadas, cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios. Porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algo? Guarda una banda de sonidos. No, me estaba riendo porque básicamente estaba tan incompleto lo que tenía que decir. Porque soy una persona feliz. Me río de todo. Soy como el Guasón, vivo riéndome. Claro, exacto. Vamos a hablar de una película de cine arte, cine profundo, reflexivo. Soy leyenda. ¿Por qué no? Soy leyenda, pero de la no. Película. De la película. Me gustó. No leí el libro. Sí, no. Vamos a discernir entonces. Ahora cuando me empieza a tirar del pelo y de la barba, vamos a discernir. Soy leyenda, no es una película de terror. O no cabalmente. Es más bien un producto de ciencia ficción que podríamos encasillar o encajonar, aquí, así hablamos con más propiedad, dentro de un subgénero post-apocalíptico. Así es. En el que podríamos amontonar películas como Mad Max, Waterworld, Guerra Mundial Z, Waterworld, linda película. Soy uno de los tres en todo el mundo que lo banca Kevin Costner por Waterworld. También está la mamá de Kevin Costner. Claro. Y no solo, yo no solo me atrevo a eso, sino que también me atrevo a bancarlo por la película que hizo inmediatamente después, que también fue una apuesta multimillonaria, también fue un fracaso. El cartero. Sí. A Luis no le gustó. Sí, yo tampoco. Me encantó. No. Pero bueno. Pero el tema es que esta es una distopía, pero con vampiros. Claro, exacto. Okay. Pará, distopía. Exacto. Sí. Porque creo que me acaba de dar la tecla de lo que yo estoy buscando. ¿Qué es una distopía? Es lo contrario de una utopía. Es un futuro donde está todo mal. Bien. Una utopía está todo bárbaro, bien, todo riendo. Bueno, acá. Estas son las películas que me gustan a mí. También. Soy leyenda se estrenó allá por el 2017. Fue dirigida por Francis Lawrence. Es uno de los papeles más recordados del multifacético Will Smith. Sí. Que con sus altibajos, ¿no? Es un actor que ha hecho cosas interesantes y otra. Pensando que era un rapper, qué sé yo. Sí, una comedia de situación. Sí. Constituye la tercera y, digamos, la más lograda adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1954 de Richard Mason, siguiendo a The Last Man on Earth en 1964 y de Omega Man. El hombre de Omega. El único libro que leí de Richard Matheson, que es una persona que empieza a achicarse, literalmente. A esa voz thinner de Stephen King, que claro, es fanático de Matheson, fanático. Sí, empieza a achicarse. ¿Lo viste el libro? No, digo, me encantó la idea. Buenísimo. ¿Sabes lo que es el tipo cuando se encuentra con un gato por primera vez? Y ya tiene el tamaño suficiente como para hacer una presa del gato. Como para, después, como para hacer comida. Sí, genial. Sí, está muy bueno. Bueno, la historia se centra en la lucha de un médico virólogo llamado Robert Neville, el propio Will Smith, obviamente, por encontrar la cura a una enfermedad a la que él es inmune. Se trata de un virus hecho por el hombre, creado originalmente para curar el cáncer, que desató una verdadera pandemia y diezmó a la humanidad, matando a la mayoría, convirtiendo en feroces engendros a muchos otros y obviando una minúscula parte. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes que el virus ha creado. Y que tanto tienen de vampiros, no resisten la luz, por ejemplo, se mueven en las sombras, y también tienen de zombies. El virus se contagia a partir de mordidas o arañazos. Diremos que la Warner comenzó a desarrollar Soy Leyenda en 1994 y que varios actores y directores pasaron por el proyecto antes de que se cajoneara, hasta nuevo aviso, por problemas presupuestarios allá por el 99. En esa época la Warner era un desastre. Hay que escuchar el monólogo de Kevin Smith de, sí. el, de todas las payasadas por las que pasó cuando estuvo escribiendo la película que nunca se llegó a filmar de Superman. Que Kevin Smith estuvo metido en la película de Superman. Kevin Smith escribió la película, es que llegó a escribir el guión de la película de Superman, que el protagonista... ¿Es el de Clerks? ¿Es ese tipo de películas chiquititas que transcurren? Claro. De Coneheads, no sé qué. Coneheads es muy anterior a él. Pero sí, es un referente de la cultura geek, sí, nerd. Sí, under norteamericana. Sí, sí, sí. Y bueno, todas las payasadas que se te puede ocurrir se las metieron de la Warner a Kevin Smith para hacer esta película. El protagonista va a ser Nicolas Cage con pelo largo. No, ya imagino. De ahí en adelante, imagínense. Bueno, el proyecto volvió a tomar forma en 2006 y se filmó casi de manera íntegra en la ciudad de Nueva York, incluyendo una escena que por sí sola tuvo un costo de $5 millones y que es la evacuación a través del puente de Brooklyn. Un datito curioso, en la escena donde se muestra todo Times Square, se ve el frente de un cine, una marquesina, y en esa marquesina está una película que supuestamente se había estrenado antes de todo el apocalipsis, que es Batman vs Superman. Ah, no, o sea, es muy bueno. Estamos hablando de 2006, ya desde ese entonces estaban los tipos metiéndola. Estaban poniendo la ficha. Sí, que ya tenían ganas de hacerla. La que la tengo y nunca vi. Sí. No. Yo soy uno de los tres de todo el mundo al que le gustó. Ah, bueno. agregaremos como dato de color también, pensando precisamente en quienes esperan algo más de la historia, que si se esmeran en la red de redes, está ese algo más. Resulta que, como es práctica ocasional, en las películas tanque, se filmó para esta historia otro final. Ah, mira, esa no la tenía. Tiene un final más o menos luminoso, si no me equivoco. Más allá de que a él lo están por hacer mierda, claro, se van con el antídoto. Claro. Ya le conté el final, pero una película que tiene 30 años, 20 años. Pero que dijeron no había visto. 12 años. Sí, planteé la lista con el principito. Ahora, mirá. Ahora está charla. Bueno, una vez más. Vos me contás un spoiler, yo te cuento un spoiler. Dale. Rocky en la primera película pierde. Sí, no, todos se creen que ganaba. El caso es que ante tamaña inversión, las productoras suelen medir en funciones privadas la recepción que va a tener cuando la sacan en pantalla. Y así hay un puñado de escenas más a partir de que el Dr. Neville y sus protegidos se refugian en el laboratorio tras la invasión de los mutantes. Y esas escenas traen consigo un cierre diferente para la historia. Pero como acá somos gentes más o menos discretas, más o menos dije, nos lo guardamos y los invitamos en todo caso a buscar bajo su propio riesgo algo más de Soy Leyenda por allí. Nosotros, entre tanto, cerramos nuestra referencia de hoy con una canción que quizás no estuviera en un final diferente y que, por estar, hace que prefiramos precisamente este y no otro, que es del señor Bob Marley, Redemption Song. Redemption song. ends of slavery. None but do ourselves can free our mind. Whoa, I've no fear for atomic energy, cause none of them can stop off the time. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you, as they say, Jesus of freedom. That's all I ever had. Redemption song. All I ever had. Redemption. Dentro de tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Ahí están. Están al aire, pero bueno, ustedes no se enteran que están al aire y eso es más lindo. Yo no estoy al aire. Sí, estás al aire. Ah, bueno, entonces. Mira, fíjate, ¿qué dice ahí en ese cartel? Ah, si ella dice que estás en el aire, créeme que estás en el aire. Bueno, entonces. Y si no, tenés que estar. Si quieren que esté al aire, estoy al aire. Obviamente, pasaron 44 minutos de las 11 de la noche, ya nos queda muy poquito. Sí, ya está. Se nos pasó muy rápido la clase. Voló. Hay que darse prisa, porque a mal paso. No sé, yo no sé, de esas cosas no lo sé. Ganancia no. De pescador. Yo no sé fechas y no sé frases. ¿Dios lo ayuda? No. Ah, yo soy como el Chapulín Colorado. ¿Que el cántaro se rompe? Darle prisa. Ahí está. No sé. Machi entra en escena con cantera, sale de escena sin ella, vuelve. Es como Superman, pero sin poderes. Sí, difícil de editarlo en una película, pero. Sí. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando un poco de rock nacional? Miren. Bueno. ¿Dale? Sí. Entonces, en el cajón del medio nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. He aquí un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito, porque toda gran pieza artística tiene una gran historia detrás. Bueno, puede sonar exageración, pero de música ligera es la canción más representativa del rock latino, es decir, la canción por la que el resto del mundo destaca la música latina, específicamente el rock. Es medio aventurado esto. Pero es tan así que una banda de la envergadura de Coldplay llegó a hacer un cover de este tema aquí nomás, en el Estadio Ciudad de la Plata, y hace muy poco. Y fue así. Bastante feo a todo esto el cover. Y es complicado. Es muy difícil hacer un cover de esos temas. Sí. Sí, es difícil. Sobre todo para quien no está si en no el mismo idioma. No estás tocando, ni siquiera sabes lo que dicen, ni cómo, etcétera. Puede ser, tal eso cual. Convengamos de todas maneras que me parece que es más fácil llevar un tema de Soda Stereo a ese contexto que un tema de Los Redondos, por ejemplo. No, ni hablar. Pero de hecho Soda Stereo grabó en inglés. Sí, bueno. Intentaron en el mercado estadounidense. No me extraña porque él venía de Nueva York desde joven, porque siempre fue de familia acomodada y por eso tenía los discos que tenía y por eso hacía la música que hacía. Claro, la influencia que tenía, tal cual. Así se ayuda a entender. Los Redondos. Era una familia de mucha plata de la plata, que escuchaban discos que otros no, y por eso decía New Wave cuando nadie sabía bien qué era. Los dos primeros discos de Los Redondos. Eso es lo interesante muchas veces de este tipo de bandas que tienen mucha cultura porque pueden viajar o les traen discos, que es lo que pasaba acá. Claro, sobre todo pensémoslo en un contexto en el que no tenemos acceso como el que tenemos hoy a todo. Exacto. En el momento no que quedamos. No, claro, no, si no te traían el disco y no lo comprabas vos, no te enterabas. Olvídate. Bueno, lo cierto es que cuando se dio este cover, que es algo poco frecuente, de alguna manera los versos escritos por Cerati volvieron a darle la vuelta al mundo a partir de esa reversión. Y consultado respecto a qué canción definía a Latinoamérica, el propio Chris Martin respondía por aquellos días y sin titubear de música ligera. Pero, ¿qué hay detrás de esta canción tan emblemática? Veamos, cuando Soda Stereo se encontraba en el armado del álbum Canción Animal, allá por 1990, Cerati compuso de música ligera casi de manera express, puesto que la pieza fue lanzada como single para promoción del álbum. Por eso mismo, cuentan los integrantes de la banda, la canción fue grabada en una sola toma en un estudio en Miami. Después se hicieron dos versiones más, para probar diferentes estilos, pero lo cierto es que la canción que conocemos hoy es el resultado de aquella primera versión. Increíble. La letra de la música, apenas 8 versos, incluido el legendario estribillo de aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Y allí Cerati encerró todo un mundo de interpretaciones. En tan pocas líneas, expertos y fanáticos se han perdido los miles de caminos que hay para llegar a su verdadero significado. En cuanto a la composición musical, diremos que Cerati creó un riff base como acompañamiento de toda la pieza, el cual va hilvanado por una guitarra de 4 acordes que se van alternando, no al inicio y al fin de los versos, sino en medio de cada uno, motivo por el cual, a pesar de ser una creación simple, en apariencia, es tan representativa en la historia de nuestra música. El verdadero significado, bueno, como pasa la mayoría de las veces, no se trata de lo que pensamos que es. Un amor imposible y trágico, como puede sonar para quien la escucha por primera vez y sin prestar demasiada atención a lo que la letra dice o lo que la letra deja entrever. Según cuenta el propio Cerati, su intención era crear música para la música misma. En casa de los padres del músico, y acá tiene mucho que ver lo que decía Nacho recién, encima de un estante se encontraba una caja de discos con la siguiente leyenda: clásicos ligeros de todos los tiempos. A partir de entonces tuvo la idea de una canción en homenaje a la música. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Así es que esta canción habla de la música y el efecto que ésta tiene en quien la escucha. Cerati presentía que este tema cambiaría el rumbo de la agrupación y de la música en sí, y no se equivocó, si hiciera falta decirlo, ¿no? Agregaremos que el término música ligera es una de las clasificaciones de música establecida por Teodor Adorno. Mira, ¿sí? Adorno y Jorge Heimann. Exactamente. El querido Adorno. Un conocido desde aquellos que hemos pasado por la facultad de periodismo, supongo. Que le caía mal todo lo nuevo estaba mal. Sí. Se había que volver a no sé qué, viejo, muy viejo, viejo, viejo de la antigua Alemania, vieja, vieja, porque todo está mal. Y nosotros lo diríamos 60 años después. Pues, sí, tal cual. Muy curioso eso. Supongo que a los que pasaron por la facultad de sociología también les sonará conocido y hasta más conocido. Yo sé que no lo pude superar. Es como Barbero, que escribía y se dormía mientras escribía, y después seguía escribiendo mientras dormía. Se ve que no lo pude superar, ni Adorno ni a Horkheimer, porque la facultad la dejé después de ellos. Yo la terminé muy tarde, pero la terminé. Y yo la terminé con él, así que bueno. Para variar. Usted siempre siguiéndolo. ¿Por qué no se copia un poquito de él? Yo estudié esa cosa... culpa del señor, yo iba a estudiar letras. Mira, listo. Llegué temprano a la facultad, estaba cerrada la puerta, me dijeron volver en febrero. Chao. Y vino este y me convenció. Mira vos, ¿ha visto? Mira. Así fue. Cambiando el destino de una persona. Sí. Encantador de serpientes. Sí. Y yo a un amigo le hice hincha de River. Después me enteré de muchísimos años. Ya morir tranquilo. Ya está. Ya está. Cumpliste tú. Sí. Cumplido. No se muere. Stephen King a él me contó hoy, no me acordaba. Exacto. Es increíble, ¿no? Sí. Cómo uno influye en la vida de los otros sin saber si quiere. Y a veces ni lo tenés en cuenta, y la vida absolutamente, porque el rumbo total. Sí. Sí. Este amigo hincha de River tiene hijos que obligadamente son hincha de River. Entonces hay toda una genealogía que me trasciende, es fantástico. Ese ya podía considerarse un hermano. Sí. O sea, le definís el destino de hasta lo que va a ser en el día, suponete sentarse a ver el partido de River, ir a la cancha de River tal día. Ritualizar ciertas cuestiones. Una locura, si te pones a ver así. Iba a ser un chiste, mejor. Wow. Bueno. Bueno, ¿qué dice el señor Adorno con respecto a lo que es la música ligera? Bien, Adorno describe a la música ligera como un producto de la industria, como un emulador cultural. Lo que normalmente se llama música comercial. De esta forma podríamos pensar que lo que Gustavo explica en su canción es la relación que se da entre el oyente y esa música ligera. Visto desde este punto de vista, la letra aparentemente sencilla se vuelve una obra de arte que critica la música desde la música. No sé si era tan allá, pero bueno, se lo puede plantear de esta manera. Haciendo referencia al tema y la letra, Gustavo Cerati dijo en una oportunidad: mis padres tenían una caja de discos que se llamaba Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos, donde había música de películas, obras clásicas. ¿Tenían padres? Sí, habla mucho de él. ¿No? Sí, sin lugar a dudas. Chico de Recoleta. Obras clásicas y de todo, mezclado con Mozart, con Ennio Morricone. Esas palabras me habían pegado mucho y a mí me quedó sonando siempre la frase de clásicos ligeros. Todo el tiempo vuelvo a lo que hacía cuando era chico. Es un momento en el que salieron muchísimas cosas. Ideas musicales, yates con la guitarra y cosas que ahora no se me ocurriría hacer. Volviendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? Exactamente, pensaba eso. Como las Cerati cosas... era un eximio guitarrista. Cerati era profesor de guitarra cuando era prácticamente un adolescente. De hecho, tengo entendido que escribió un libro de técnicas de guitarra cuando tenía antes de los 18 años. Qué grosso. No es que no es casual en nada. es como le pasó con los Beatles, que es un tema, vos lo escuchás y es sencillo, y después cuando te lo explico en técnico te das cuenta que tiene un giro, un cambio chiquitito que hace que transforma absolutamente todo. Eso es lo que estaba diciendo recién respecto de una estructura sencilla donde le metió algo que no iba. Y además de todo eso, cantar bien, tocarte la guitarra como los dioses. Y poder, sí, y poder llevar a cabo una interpretación que no... Además no rasga la guitarra, el tipo está todo el tiempo punteando, es increíble. Pero pasa desapercibido porque... Exacto, porque sí. Bueno. Bien. Perdón. Es un momento en el que salieron muchísimas cosas, bueno, como decíamos antes, ideas musicales, jeites con la guitarra y cosas que ahora no se me ocurriría hacerlas. Esto en las palabras de Gustavo Cerati, claro. Por otro lado, había participado en el disco Conga de Daniel Melero, tocando en un tema que se llamaba Música Lenta, que decía, serán los efectos de la música lenta. Y fue como una especie de respuesta velada, porque me impulsaron esa misma canción y los efectos de la música lenta. Después me acordé de los clásicos ligeros y de la música ligera, y empecé a escribir sobre lo que significaba un poco la idea del pop. Por un lado, no podés zafar de ello, y siempre está bueno escuchar una canción así, donde no tenés ni qué pensar, porque simplemente está y te arrasa. Por otro lado, no es que te quede tanto, sino que es solo un momento en la vida. Fue uno de los temas más instantáneos que tuvimos con Soda Stereo. Fue llegar a la sala, empecé a tocar el riff y salió. Musicalmente lo creamos los tres. La letra la escribí ahí mismo, no entera, pero parte sí. La mayoría de las veces la motivación para escribir, la inspiración, te sale de la misma música. La misma música tiene los ingredientes necesarios a la letra. Hay algo de lo que me está hablando la música. En este caso era lo más liviano y lo más pop que podía imaginar. Era como una canción que había estado guardada durante mucho tiempo ahí. Lo primero que siempre escribo es el estribillo, que aquí fue de aquel amor de música ligera. Después habla de la música en sí. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Me acabo de enterar, ¿eh? Es eso, es la música hablando. ¿Me encantó? Sí, muy bien. Es impresionante. Entre nosotros sentíamos y sabíamos que ese tema iba a reventar. A veces lo sentís eso. Y por la forma tan instantánea en que salió, fue como si la hubieran tocado 10.000 grupos antes. Quizás no fue así, la tocaron 10.000 grupos después. El tema fue el primer corte de difusión del álbum Canción Animal e hizo conocido al grupo en España, completando así su presencia en el mundo hispano. Versionada en varios países, apuntaremos que en el último concierto de Soda Stereo, antes de su separación, el año de 1997, de música ligera, fue el último tema. Gustavo Cerati lo anunció con las siguientes palabras: tengo una buena canción para cantarles. Y lo cerró con la ya mítica expresión, gracias totales. Después, entre tantos otros despuéses, llegaría el accidente cardiovascular el 15 de mayo de 2010, luego de dar un concierto en Caracas, Venezuela. Le dieron una intervención y un duelo velado que llevarían adelante con amorosa hidalguía su madre, Lillian Clark, y su hermana, quienes nunca lo dejaron solo. El público tampoco lo dejó solo. Y también acompañó. Sus horas, sus días, sus años. 4 años y medio duró su sueño. Él durmió al calor de las masas y todos despertamos un 4 de septiembre queriendo soñar que no fuese cierto. Nos dejó y en medio de todo el dolor se decretaron 2 días de duelo nacional por su muerte y se instruyó que la bandera permanezca izada a media asta, hasta en los edificios públicos. De su música, de su legado, de su infinita voz nada nos libra y queda en cada una de nuestras casas su poesía. Le transmitiremos a nuestros hijos cuando les contemos quién era, quién es, porque no se fue, porque mientras su voz siga cantando, su presencia queda. Y de esta manera le decimos hoy, desde este cajoncito humilde, a este genio que nos marcó la adolescencia, Gustavo, gracias, gracias totales. Eso es todo entonces, de música. Él se durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca solté el amor. Música ligera. en un taxi. Te movés, te movemos. Somos seres urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Bueno, son las 12 de la noche, exactamente. 12 horas. Andado y sereno. ¿Mm? Andado y sereno. Así es. Y ya hemos llegado a mayo. Sí. Oh, feliz día para todos los trabajadores. Feliz día del trabajo. Si hay alguno por acá. Luis, sí. Luis, oh. Ahí está. Bien ganado. Bueno, nos estamos despidiendo, no sin antes. Hacer una mención a alguien que ha faltado hoy por cuestiones de fuerza mayor. Hablábamos en los programas anteriores que Diego tenía al abuelo convaleciendo. Finalmente las cosas se dieron como uno suponía que podía darse, pero como uno esperaba que no pasara. Perder a un abuelo siempre es empezar a ponerse en una vereda que está más distante de uno, que a uno lo ubica en un lugar en donde la niñez y los recuerdos familiares quedan un poquito atrás, y es todo un salto. A veces las cosas se dan de esta manera y por ahí es lo más, no sé si aconsejable, si lo más deseable, siempre pensando en que el otro no sufra, pero siempre es un trance muy difícil de sobrellevar. Cocinarte hoy ya tenía un espacio, como siempre, y lo íbamos a hacer, lo iba a leer Jero, pero entre los cortes, en el fuera de vivo, nos planteábamos si por ahí estaba bueno hacerlo o no, siempre en la idea de un homenaje, pero creemos que esta sección tiene que estar en la boca de Diego, y ese homenaje seguramente vamos a tener la posibilidad de hacerlo junto con él en la próxima semana, ¿sí? Le mandamos un cariño enorme a toda la familia. Un abrazo grande, sentido. Los recuerdos van a quedar siempre y nosotros somos los que cuentan los demás que somos, digamos, lo que hemos dejado en la memoria del otro, y seguro que el abuelo dejó mucho en toda esa familia. Abrazo enorme para ellos entonces, y bueno, digo, te esperamos acá la semana que viene, y nos hemos guardado de no meter manos nosotros en la cocina, porque en mi caso particular no es lo mío. No. Y bueno, ya que este programa estuvo dedicado a los hermanos, es Hermano Radial, te bancamos y te esperamos la próxima semana por acá. Gente, nos estamos yendo. Juan Ignacio Manquiola, muchas gracias por habernos acompañado en vivo, la verdad, programón. Gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo Macchi. Gracias a los chicos que vinieron también. Excelente, me encantó. Señor Fernando Roca. Arigato gozaimasu. Lo vamos a seguir escuchando, obviamente, desde su columna. Señor Esteban Alves. Tendría que haber más primeros de mayo, para permitirnos este mimo de tenerlos acá con nosotros. Por más feriados los miércoles. Malpeli, muchas gracias por estar ahí, siempre haciéndonos el aguante desde la puesta en el aire, desde la musicalización. Esto es Radio Cultural Platense, mañana 22 horas cruzados, con el señor a la cabeza y un grupo de amigos que te hacen matar de la risa con anécdotas. Así que un excelente programa. Gracias, será hasta el próximo martes a las 22. Nos encontramos por aquí en esto que es Cajón del Medio, versión radial.